domingo, va, todo el fin de semana vamos a vivir un gran evento en la ciudad de Concordia, que es la presencia del TC2000 en la ciudad y en el Autódromo de Concordia. Por gestiones de nuestro productor en automovilismo, Federico Arriola, nos damos un lujito y tenemos la posibilidad de charlar con Gabriel Ponce de León, que lo tenemos en comunicación. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos, para toda la audiencia. Bien, esperando con ansia lo que va a ser la fecha del fin de semana y bueno, ya pronto a viajar para allá, para Concordia. Perfecto. ¿Qué representa hoy el Autódromo de Concordia, Gabriel, para vos, para piloto de tu magnitud? Qué lindo. La verdad que yo, bueno, el Autódromo lo conozco ya, digamos, me tocó competir en el primer trazado, digamos, en el trazado viejo. Después, bueno, obviamente con el alargue sin duda que quedó un autódromo que bueno, hoy alberga prácticamente a todas las categorías, digamos, nacionales, y bueno, eso sin duda que fue muy beneficioso, ¿no?, para toda la ciudad y también la provincia. Así que bien, la verdad que contento, digamos, de poder visitar el autódromo, digamos, en este caso, bueno, con el TC2000, un circuito que es lindo, entretenido para manejar, para conducir y bueno, y bastante técnico, digamos, porque bueno, tiene sectores muy lentos y también otros muy rápidos, así que bueno, hay que trabajar y mucho lo que es la puesta a punto por ahí de los autos como para poder ser competitivo. Perfecto. Gabriel, ¿y en qué momento se encuentra hoy la categoría puntualmente del TC2000? La categoría hoy está, digamos, queriendo volver a hacer lo que fue en su momento, digamos, está con un parque automotor, digamos, en crecimiento. Digamos, a mí me tocó estar con, digamos, con un gran parque automotor allá por el año, digamos, la década del 2000, y después, bueno, decayó un poco porque, bueno, algunas marcas por ahí, digamos, dejaron de estar, digamos, algunas terminales, digamos, se retiraron de la categoría. Hoy están volviendo y, bueno, bienvenido sea, ¿no?, de poder tener por ahí una categoría nuevamente como lo fue en su momento. Bueno, se espera también, como siempre lo tenía acostumbrado, Concordia, bastante público, digamos, para el fin de semana, por ahí dar un poquito de lluvia, por lo que tengo entendido, el día de mañana. No sé cómo estará ahora ahí el clima, ¿no?, pero bueno, lo que veíamos por ahí por el pronóstico, mañana y el sábado por la mañana. Así que bueno, ojalá que lo del clima, digamos, sea solamente eso y podamos tener, para la gente, digamos, que se acerque, que pueda estar bien tanto el sábado por la tarde como el domingo a la hora de la carrera. Perfecto, Gabriel, y un buen momento el automovilismo argentino, teniendo en cuenta que sos uno de los referentes. Buen momento el automovilismo argentino con la noticia de estos días de la Fórmula 1 y con la Pinto. ¿Qué te genera lo personal, Gabriel? Sin duda que sí, es un buen momento y también, digamos, sorprendido y para bien, ¿no? Porque, bien, bueno, hacía mucho tiempo que no había un piloto en la Fórmula 1. Franco estaba ahí bastante cerca, pero bueno, no es fácil llegar por un tema, digamos, netamente más allá de las condiciones, netamente por ahí económico, que es el principal motivo, digamos, en este deporte. Y más también habiendo tan pocas butacas, ¿no?, disponibles en lo que es la Fórmula 1. Así que bueno, son momentos en los cuales hay que aprovecharlos, digamos, cuando se presentan por ahí estas oportunidades, más allá obviamente de lo que pueda hacer o no el auto, que pueda ser competitivo o no, pero bueno, lo importante es estar ahí, como quien dice, en el circo y aprovechar la situación, sea una, dos, cinco carreras, un año, lo que fuere, ¿no? Lo importante es estar, poder mostrarse y bueno, cuando se presenta esa oportunidad, digamos, aprovecharla, ¿no? Como ha hecho Franco, que ha hecho una gran trayectoria, un gran esfuerzo también como para poder llegar, digamos, desde chico estar corriendo afuera. Así que bueno, contentos, vamos a estar todos sin duda siguiéndolo a través de los medios como para que pueda tener su primer paso, digamos, de la mejor manera, y no tengo duda que va a funcionar bien. Gabriel, te quiero llevar un escenario que es complejo, que tiene que ver con, hay un escenario de recesión económica, ¿impacta esto en los equipos, en el automovilismo en general, en el tema del acompañamiento publicitario? ¿Cómo estás viendo todo eso, Gabriel? Y no está fácil, está bastante similar a cómo está hoy por hoy la situación del país. Pero bueno, digamos, creo que hay que esperar un poco, digamos, un tiempo quizá un tiempo más, a ver cómo sigue avanzando la cosa a nivel país. Siempre, como dije antes, fue un deporte caro, se necesitó de mucho dinero, sí, y de buenos sponsors como para poder ser competitivo. Hoy, a valores, digamos, reales y normales, siempre, valió prácticamente lo mismo correr en cualquier categoría, digamos, de a nivel nacional, digamos, de buen nivel a nivel nacional, sea, digamos, en otra época como ahora, digamos, a valor dólar es prácticamente igual o similar, pero bueno, hoy a lo mejor es más difícil poder conseguir, ¿no?, el dinero, porque bueno, por ahí las empresas y la gente están viendo un poco a ver qué pasa con esta situación que se está viviendo, pero bueno, ojalá que sea para todo, para mejor, no solamente para el deporte, sino a nivel personal, ¿no? Seguro, la vida de cada uno, que podamos estar mejor de acá a unos años. Gabriel, ¿y cómo ves el calendario anual hoy con muchas categorías en la Argentina, con esto que está pasando también con el turismo carretera, los autos nuevos? ¿Qué visión estás teniendo de eso? No, lo veo bien, por eso digo, más allá obviamente de la situación económica del país, se ven categorías obviamente con gran parque automotor, y eso es bueno, digamos, que se pueda mantener. Los calendarios están bien conformados, se reparte, digamos, a lo largo de todo el país. Como dije antes, digamos, ahí Concordia han hecho un gran trabajo y bueno, hoy pueden albergar prácticamente todas las categorías a nivel nacional y la visitan prácticamente todas las categorías a nivel nacional, y eso es bueno, ¿no? Eso es importante, de que las categorías también visiten cada provincia, como para que la gente también la pueda tener cerca e ir a disfrutar de un fin de semana. Gabriel, a modo de chusma nomás, ¿qué haces o qué costumbre tenés antes de lo que es la previa? Ponele hoy, día jueves, antes de estar tan cerca de lo que va a ser una carrera, ¿alguna preparación especial, algunas costumbres tenés, Gabriel? Sí, digamos, básicamente esta semana, bueno, estuve el equipo de TC2000, está en Buenos Aires, pasé a visitarlo el día martes. Hoy, bueno, ayer miércoles y hoy y mañana, por la mañana todavía voy a estar en Junín. Voy a viajar mañana, media mañana para allá, para Concordia, bien, ya que la actividad arranca el sábado. Y nada, prepararme un poco, digamos, físicamente, preparar todo lo que es el bolso para el viaje. Y bueno, instalarme en Concordia lo más temprano que posible, digamos. Iba a salir mañana bien temprano, pero bueno, siempre aparece por algún otro tipo de compromiso y voy a salir media mañana como para poder estar después del mediodía allá por Concordia, por el autódromo, y bueno, instalándome y dejando todo preparado para lo que va a ser el fin de semana. Perfecto. Bueno, nuestro productor automovilismo, Gabriel, te quiere mucho. Hablamos del Fede Arriola, que sé que tiene contacto y está escuchando, así que también te pido, por favor, que le mandes un saludo a él. Sí, Fede, un gran amigo, gran persona por sobre todas las cosas, así que seguramente va a estar por el autódromo el fin de semana, así que nos vamos a estar viendo, le mando un cariño enorme, grande, estamos siempre en contacto, así que nada, saludarlo y mandarle un gran abrazo. Perfecto, Gabriel, te quiero agradecer un montón la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, te quiero mandar también un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por el contacto y bueno, saludar a todos los oyentes, a todos los... Perfecto, ahí está, Gabriel Ponce de León, la verdad que un lujito que nos dimos, gracias al Fede, bastante.